signo lunar o ascendente Leo. Si escuchaste el pronóstico de la semana pasada, ya te avisé que como signo fijo y teniendo enfrente a Saturno, venían desafíos con el Stellium en Tauro. Tu zona de vocación, profesión y relaciones de larga duración requieren de liberarte de conductas y, por lo tanto, empujarán a que esas conversaciones tan limitadas con pareja, socio, se empiecen a despejar un poquito. Y así, mi querido Leo, eso sí, hay decisiones que tomar y, por tanto, demostrar la valentía que tu esencia otorga. Las lunas cuarto crecientes en tu domicilio serán claves. Y la primera llega el día 20, así que durante martes, miércoles y jueves vendrán oportunidades para demostrar quién eres y plantear hacia dónde quieres ir. Y sobre todo, me refiero a esas relaciones estrechas en las que encuentras siempre algún lindero difícil de traspasar. La segunda luna cuarto creciente en tu domicilio justo en un mes y en etapa eclíptica será la encargada de darte el resultado de cómo has manejado tu identidad en todos estos uranazos. Y entonces te darás cuenta de que una estabilidad se consigue desafiando retos y saliendo de zonas de confort que, aunque sean en pilares importantes de la vida, que parecía que nunca se iban a destruir, bueno, pues todo llega. Marte entrará en Cáncer el 23 de abril. Cáncer es tu espalda y, por tanto, zona kármica. Así que será de gran ayuda en despejar dudas porque será el encargado de ayudarte a drenar emociones que ya te han desbordado. E incluso, con su ayuda, podrás hacer una buena limpieza de situaciones tóxicas. Desde luego va a ser una buena descarga de mochilas que cargas, tanto tuyas como las que te empeñas en cargar y que corresponden a los demás. Jueves, viernes y sábado, la luna se situará en Virgo y con Vesta despertando. Días para razonar y ver la realidad en asuntos económicos. Salario, equilibrio de gastos e ingresos a la palestra. Y es que Mercurio, junto a Urano, traerá algún imprevisto en zona profesión. También serán días en los que a nivel sentimental tendrás que poner encima de la mesa cómo te has valorado y en tus relaciones si te has dejado llevar por ilusiones que no eran fructíferas. Sábado, domingo y lunes, la luna en Libra viene por tanto con otras expectativas que te sacarán de dudas en todo el embolao que tendrás en tu vida en general. Así que cabeza alta y a comunicar lo que sientes, sobre todo si se trata de vida sentimental. Venus, la regente de Libra, estará más cerca de Lilith y, por tanto, estará dispuesta a sacar a la luz todo lo que te has callado y que además deseabas mucho. En estos días aprovecha para marcar otras expectativas porque así estarás mejor preparado para la luna llena en Escorpio el 27 de abril. Escorpio es tu zona de vida privada, familiar, vivienda, costumbres y área de impulso emocional. Toda luna llena en este domicilio viene a destapar y, por tanto, a desatascar emociones que has ido ocultando y que necesitan de un giro. Dale, Leo, porque así será el momento de transformar y, de alguna manera, sanar. Momento para perdonarse y perdonar. Momento de apartar el egocentrismo y dirigirse al ego del alma, que en el fondo siempre te dirigirá hacia todo aquello que tu alma firmó antes de nacer. Y es que es donde Marte está actuando para limpiar cualquier impureza que ensucie tu gran cometido en la vida. Energía que afectará al sistema nervioso, así que canalización. Piensa que tu corazón es el importante. Y si él late a buen ritmo, es lo importante.